necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ya casi se va esta semana, estamos a mitad ya, es ombligo de la semana, miércoles 18 de diciembre del año 2013. Lo que usted escucha se llama El Contacto Sur en su primera edición. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. 3. Tenemos los temas que son noticia para ofrecer a usted en esta mañana de día miércoles. Estaremos con información que se genera en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, en Honduras, en México, y también información sobre el Día Internacional de las y los Migrantes, que de acuerdo a la declaratoria de la ONU se celebra el día de hoy. Vamos a iniciar en Perú porque en este país se está previsto que para mañana se dé una audiencia pública para informar a la población del Valle del Tambo en la región Arequipa sobre los resultados que ha dado el estudio de impacto ambiental de 2 proyectos de explotación minera que tienden a llevarse a cabo en el Valle de Tambo. Vamos a ampliar este tema con nuestro compañero Andrés Javier Mamani de Radio Yaraví. Saludos amigos de América Latina. Este jueves 19 de diciembre será la audiencia pública para informar a la población del Valle de Tambo en la región Arequipa sobre los estudios de impacto ambiental de la empresa minera Southern Peru Copper Corporation para la explotación de las minas La Tapada y Tía María con una inversión de $1,000 millones. Los intentos del inicio de estas minas datan de los años 2008-2009. En estas fechas los pobladores paralizaron semanas completas haciendo retroceder las intenciones de la minera. En este mismo año, las autoridades municipales realizaron una consulta popular donde la mayoría de la población se ha pronunciado en contra de la instalación de esta empresa minera. El 23 de marzo del 2011, los pobladores y autoridades del Valle de Tambo recibieron un informe de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, con más de 200 observaciones al estudio de impacto ambiental. Esta sirvió de sustento al Frente de Defensa del Valle de Tambo para decir, la mina contamina, por lo tanto no queremos mina, iniciando una paralización para que el proyecto minero no vaya. Pero el gobierno de Alan García desconoció los estudios de la UNOPS tras 17 días de paralizaciones, con un saldo de 3 personas fallecidas por las balas de la Policía Nacional y cerca de 50 heridos. El gobierno paralizó el inicio de la minera Tía María. Pero la empresa minera no se quedó dormido. Se iniciaron los trabajos de convencimiento, se puede decir, casa por casa. Las autoridades, dirigentes, periodistas, estuvieron participando en diferentes acciones y se llega a este punto crucial. Luego de muchos intentos de realizar los talleres informativos, este jueves será la audiencia informativa de los estudios de impacto ambiental. Este será el último contacto que se tenga con la población, dijo Julio Morriverón, director de Relaciones Institucionales de la empresa minera Southern Peru Copper Corporation. Porque es donde se van a levantar las observaciones al estudio de impacto ambiental. Algunas se resolverán ahí, se informarán. Por la falta de contacto con los pobladores, todos cometemos errores, tanto seres humanos como empresa, dijo. Lo importante es aprender de los errores y tener la madurez y la humildad suficiente para reconocerlos, para poder cambiar todo lo que no se hizo bien. Anunció que cuando se tenga la licencia social, se entregará la suma de $100 millones, equivalente a $37 millones, para los proyectos de desarrollo del Valle de Tambo. Para ello se formará una sociedad que administre estos recursos. Pero para llevar adelante esta audiencia pública, desde el día domingo se ha concentrado gran cantidad de policías, con escudos, escopetas, bombas lacrimógenas, tanquetas, se han ubicado en zonas estratégicas del valle, especialmente en Cocachacra, donde será la audiencia. Esta situación los tiene muy asustado a los pobladores, como dijo una señora a Radio Yaraví. Yo invoco desesperadamente para que todas las autoridades eviten lo que se va a venir acá al Valle de Tambo. El Tambo no es nuestra ciudad que solíamos tener. Ahorita hay más de 1000 policías, señorita, tratando de amedrantarnos, señorita. Yo le invoco a usted como una madre desesperada. La situación es incierta en el Valle de Tambo de la región Arequipa. Nosotros nos mantendremos atentos y les estaremos informando a todos los pobladores de América Latina. Desde la Ciudad Blanca de Arequipa, informó para ustedes Andrés Javier Mamani. Hasta pronto. Manténgase al día en Contacto Sur. Continuamos con más temas aquí en el Contacto Sur. Hoy es el Día Internacional de los Migrantes y en ese marco el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas dijo que los migrantes son seres humanos con derechos y no deben ser tratados como si fueran agentes de desarrollo económico. Ampliamos el tema con Emma Reverter de Radio de las Naciones Unidas. Los migrantes son seres humanos con derechos y no deben ser tratados como si fueran agentes de desarrollo económico. Este es el mensaje conjunto del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de esas personas y el presidente del Comité de la ONU para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias con motivo del Día Internacional de los Migrantes que se celebra este miércoles. François Crépeau y Abdelhamid El Jamri subrayaron que los derechos humanos deben ser la esencia de todas las políticas sobre migración. En ese sentido, indicaron que los Estados tienen la responsabilidad de luchar contra las muestras de racismo y xenofobia, castigar la violencia y la discriminación contra migrantes y promover un debate público encaminado a aceptar el cambio social y celebrar la diversidad. También recordaron que todos los migrantes están protegidos por la legislación internacional sobre derechos humanos y gozan de las mismas garantías que los nacionales. Por último, lamentaron que a pesar de ese marco legal, los migrantes siguen sufriendo abusos, explotación y violencia. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Alere. Contacto Sur. Más temas, esta vez desde México, en donde el Congreso de la Unión en el DF se apresta para hoy a declarar constitucional la reciente aprobada reforma energética. Detalles de este tema con nuestro compañero Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla. ¿Qué tal, amigos y amigas que están en sintonía de Contacto Sur? En la información aquí en México tenemos hoy miércoles. El Congreso de la Unión declarará constitucional la reforma energética. La mesa directiva de la Cámara de Diputados confirmó que hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declarará constitucional la reforma energética, que permite que haya contratos, licencias y permisos a empresas extranjeras para explotar el petróleo. El Congreso de San Luis Potosí avaló la reforma y con ello se suman 17 legislaturas de los estados de México. Más tarde, también aceptaron la reforma los estados de Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas. Respecto de la consulta popular, que es una exigencia del Partido Revolucionario Democrático PRD, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchina, dijo: "Nosotros hemos terminado un proceso constitucional apegado a nuestras normas que rige el Congreso. Estamos convencidos de que hemos hecho un trabajo correcto y que el tema de la consulta se tendrá que examinar con la base en la Constitución política vigente". Fueron las palabras de David Penchina. Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, aseguró que la reforma fue avalada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por los congresos locales con una mayoría mecánica que no representa los intereses de los mexicanos. El coordinador del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, dijo que la reforma no puede ser impugnada por miles de ciudadanos que en el 2012 aceptaron vender su voto. Reportó Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y en Costa Rica, por primera vez, se realiza una encuesta nacional de cultura, la cual se convierte en un hito en estadísticas culturales. Nuestra compañera Sonia Jiménez, de Radio Santa Clara, tiene detalles. Saludos cordiales para ustedes, compañeros allá en Quito, y también para toda América Latina. Les contamos que la primera encuesta nacional de cultura en Costa Rica se desarrollará durante este diciembre y enero. La encuesta recopilará datos sobre hábitos, prácticas y consumo cultural de una muestra de todo el territorio costarricense, según precisó Anaí Moyano, asesora del Ministerio de Cultura y Juventud. La Encuesta Nacional de Cultura es para nosotros, marca un hito en la generación de estadísticas culturales, es el esfuerzo más grande que hemos hecho para preguntar a lo largo y ancho del país sobre nuestros hábitos, prácticas, formación y consumo cultural. Esta información que vamos a obtener por medio de los encuestadores que van a tocar la puerta a quienes nos escuchan es muy importante porque nos va a permitir crear y fortalecer programas culturales en las diferentes comunidades. También entender más, ampliar el concepto de cultura. La muestra es de 7.200 personas de 5 años en adelante y se realizará en unas 2.700 viviendas. El ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón, indicó en un comunicado de prensa: la encuesta responde a la necesidad de ampliar el concepto de cultura e integrar la información estadística del sector cultural en sus dimensiones económica y social. Mientras que Anaí Moyano agregó que los primeros resultados serán dados a conocer en los primeros 6 meses del 2014. Y la idea es que estén a disposición de todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más nuestra cultura. Por eso vamos a publicar los resultados en nuestra página web y desde ya invitamos a todos y a todas a que participen, porque estos datos son fundamentales para construir políticas públicas y también para tomar decisiones desde todos los sectores. Esta primera encuesta nacional de cultura recopilará datos precisamente sobre el consumo de productos culturales, así como del acceso que tienen los costarricenses a la oferta nacional. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. No hay tiempo para más, así concluye la primera edición del Contacto Sur. Gracias a usted por su atención en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción de la primera edición del Contacto Sur. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.